Bueno, habíamos explicado ayer el cambio, el movimiento, que era el objeto de estudio de toda la física aristotélica, de los movimientos naturales, pero habíamos dicho que necesitábamos explicar cómo se produce el cambio. Esos cambios o movimientos naturales que Aristóteles estudia en la física. Y vimos que Aristóteles introducía los conceptos de dynamis y de energeia, es decir, potencia y arte, de tal modo que el cambio parecería ser un cierto paso de la potencia al arte. ¿De acuerdo? Pero esto, a su vez, nos llevaba por una vía paralela, o de hecho, básicamente la misma vía por la que nos había llevado el estudio de los movimientos naturales, buscando para ellos un motor. Nos había llevado a un primer motor inmóvil. La explicación del cambio como paso de potencia a acto nos exigía siempre que algo estuviera en acto. Y, por lo tanto, nos conducía en última instancia a un acto enteramente desprovisto de potencia, es decir, de posibilidad de cambiar, que, insistíamos también, no es una posibilidad que se le sustrae, sino que al contrario, el acto puro, al carecer enteramente de potencia, pues no le falta nada, vamos. Y al no faltarle nada, su realidad es plena, su plenitud es absoluta. Es decir, que no cambia o no se mueve, porque no necesita ni cambiar ni moverse, claro, para ser pleno. No, no, al contrario. Potencia es igual a ¿qué? Un número. Un número. Cero. Es a cero. Potencia es cero. Por eso, precisamente, en el sistema aristotélico y, digamos, en el ámbito de pensamiento griego, del cero no puede salir nada. Hace falta una cierta realidad, una cantidad n, es decir, algo que ya esté en acto. Y esto es lo que nos llevaba al acto puro. Por lo tanto, si la potencia es cero, y si algo que es en acto, pero que tiene también potencia, claro, es una cantidad, pues en términos aritméticos la cuestión está clara, ¿no? El acto puro, necesariamente habremos de representarlo como el infinito, ¿no? Si la potencia es cero y cualquier acto, cualquier cosa que sea en acto, pero que tenga potencia también, es una determinada cantidad, la que sea, pues el acto que es puro, enteramente desprovisto de potencia, es decir, sin cero, que no le falte nada, pues es infinito. Es la plenitud absoluta. Como es la plenitud absoluta, ¿ya para qué va a cambiar? ¿Para qué se va a mover? No tiene necesidad de ir a ningún lado, ¿no? Ni de transformarse. Para nada, ¿no? Porque si ya lo es, si ya es el ser con una plenitud absoluta, no le falta nada, no tiene ninguna carencia. Ya tendría como todos los actos, ¿no? ¿Perdona? Ya tendría todos los actos, ¿no? No todos los actos de manera individual, sino que es acto puro, es un presente absoluto, pleno, no le falta nada, ¿no? Ni es afectado por cambio alguno. Por eso decíamos que no podía ser corpóreo, ¿verdad? ¿A qué te refieres con acto? Acto, la palabra acto, la idea de acto aristotélica. ¿Eso me estás preguntando? Sí. Cuando algo es ya. De hecho, digamos, o en acto, claro. Cuando es una realidad, vamos. Una semilla es semilla en acto. Una semilla de rosal, por ejemplo, es semilla en acto. Pero es rosal solo en potencia. ¿Por qué? Porque no es semilla, no es rosa todavía. Vale. Sencillamente. ¿Qué es lo que pasaría en el caso del acto puro? Que el acto puro no puede ser el resultado de ningún proceso, ni necesita tampoco ningún proceso para llegar a ser algo. ¿Por qué? Porque no le falta nada, no tiene ninguna carencia, ninguna limitación y por tanto ninguna potencia. No tiene posibilidad de cambiar. Porque al ser ya, como decimos, acto puro, plenitud absoluta del ser, pues ¿para qué va a cambiar? ¿Para qué va a moverse? Supone que vosotros estáis estudiando porque os faltan cosas. Si no, ¿para qué vais a soportar clases como esta? un título, digamos, en vuestro caso, pues os falta un título, si queréis, no hace falta que nos pongamos así metafísicos, nos faltan conocimientos, eso, nos falta un título. ¿Y qué ser es tan alto puro? ¿Eh? ¿Qué ser es tan alto puro? No hay un ser. Claro, es lo que luego la filosofía cristiana va a adoptar como el Dios, pero con unas diferencias enormes, porque como ya dijimos ayer, el acto puro, en tanto que absolutamente eterno, absolutamente pleno, eternidad absoluta o inmovilidad absoluta, no, y como decía antes cuando me has preguntado, que no puede ser corpóreo, claro, pues si fuera corpóreo, pues ya tendría potencia, ¿no? Lo material, y ahora iremos con eso. Por definición es potente, o sea, es potencial, es dinámico, es decir, está afectado por los cambios. Bueno, pues si no es cuerpo, decíamos, es pensamiento o conocimiento, claro. Pero si es solamente pensamiento, solamente conocimiento, ¿cuál será su objeto de pensamiento? ¿En qué pensará? Pues en sí mismo, claro. Porque ¿qué razón tendría para rebajarse a la mundanidad, claro, al mundo, a las cosas materiales? ¿Qué necesidad tendría de rebajarse a la mundanidad grosera, en constante proceso de degradación y de corrupción y de putrefacción, que son las cosas materiales? ¿Qué necesidad tiene? ¿En qué me afecta a mí una chinche de las antípodas de Nueva Zelanda? Pues no reparo ni siquiera en ella, claro. Pues fíjate, muchísimo más el acto puro que es infinito con respecto a lo que es finito. Entonces, la relación en el ámbito del sistema aristotélico entre lo divino, porque claro, él no lo personaliza, griego que es, lo divino, así como decíamos ayer, ¿verdad? Una fuente impersonal e inagotable de energía que pone en movimiento el mundo, el universo. Bueno, pues digamos que el abismo que se abre entre lo divino y lo mundano, o sea, el universo, el mundo, pues es infranqueable, claro, es absoluta. Es la desproporción que hay entre cualquier cantidad y el infinito, claro, justamente. Cualquier cantidad que le restemos a infinito, el infinito no se ve modificado en nada. Es decir, no hay manera de que lo mundano, lo natural, lo físico, afecte al acto puro, al primer notorio, no puede afectarlo. Por eso decíamos que mientras que Aristóteles, acaso paradójicamente, es el que sienta las bases de la teología natural, es decir, del estudio de lo divino, sin embargo, su sistema bloquea completamente la base doctrinal de las religiones positivas. Porque, ¿qué sentido tiene rezarle, implorarle o suplicarle a un acto puro que es fuente inagotable de energía y que no tiene ni conciencia de que tú existes? El infinito no se puede ver afectado por cualquier acto de los seres físicos, de los seres naturales. Con lo cual las religiones positivas, desde el sistema aristotélico, digo, son inviables, ¿eh? Sencillamente. ¿Y acto puro no era la Tierra? No. ¿No es lo inmóvil de eso? No, la Tierra está fija. En el centro. Pero fija quiere decir que no se mueve porque no va a ningún lado, pero está sujeta a cambio. O sea, el movimiento es solo un tipo de cambio. El movimiento local, es decir, de lugar. Pero hay otro tipo de cambios, claro. La corrupción y la generación, hay otros cambios. ¿De acuerdo? Entonces, la Tierra no se mueve, pero eso no quiere decir que sea, en fin, eterna o inmutable, sino que está fija, porque no se puede mover a ningún lado, porque está en el centro, sencillamente. Pero está sometida a cambio. ¿Pero eso no era lo perfecto que decía el Aristóteles? ¿Qué decía Aristóteles? ¿Que fuera inmóvil? ¿Inmóvil? Ya, pero el centro de la Tierra es inmóvil. El centro de la Tierra sí, pero inmóvil, pero no inmutable. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es decir, no se puede mover, pero los cambios sí que la afectan. Hombre, para Aristóteles esto es evidente, porque la faz de la Tierra se transforma. Y porque está hecha de tierra, o digamos, tierra, agua, aire, fuego, que son elementos naturales que están sometidos al cambio. Otra cosa es que la Tierra, como planeta, digamos, como cuerpo, en fin, esférico, físico, pues no se mueve porque al estar en el centro no tiene lugar al que ir. ¿Por qué ir a un lado en lugar de al otro? En un universo esférico y concéntrico, pues no, el centro no se puede mover, claro. Pero no es que sea inmutable, Eso es una cosa distinta, ¿no? El primer immotorium móvil, el acto puro, lo que requiere es no ser solo inmóvil, digamos, sino ser inmutable. Es decir, no solo no moverse, sino no cambiar tampoco. No cambiar en ningún aspecto, en ningún sentido. ¿Qué necesidad tiene, ¿no? Si ya es la plenitud absoluta, no le falta nada. Adrián. Entonces, el acto puro es ajeno a los demás. No lo conoce, no conoce el mundo. No sabe ni que existe. Pero en el mismo sentido es porque ¿cómo lo conocería? Claro, es que esta es la cuestión que habría que responder. O sea, digamos que a Aristóteles se le podrán reprochar muchas cosas, pero él extrae las consecuencias lógicas de la observación a la que él puede acceder. Entonces, es normal, cuando uno dice el pensamiento, que se piensa a sí mismo y suena como una especie de paja mental ahí, que se la ha inventado pues un lunático en el siglo IV antes de Cristo, es que es evidente, vamos, es evidente. Precisamente lo que es una paja mental es lo contrario. A ver, ¿cómo me explicas tú que el acto puro, siendo absolutamente eterno y de plenitud absoluta, entra en contacto con lo natural? Eso es lo que habría que explicar. ¿Cómo? ¿A través de qué canales puede conocer o pensar o percibir lo físico? No, es que no es posible. La desproporción es absoluta. Pues claro, no hay manera, el pensamiento es pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir, es una racionalidad, digamos. Es el orden racional del universo, en definitiva, claro. Pero que no conoce el universo, mucho menos lo crea, claro, como ya dijimos. Bueno, ¿de acuerdo hasta ahí? Más o menos, en fin, yo supongo que las dudas le podrán ir surgiendo, pero por ir avanzando un poquito. Bueno, pues... hemos visto que se produce el cambio y la cuestión es que el cambio sería un paso de potencia alto, pero ¿qué hace que se produzca un cambio? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué elementos intervienen para que se produzca ese paso de la potencia alto? Bueno, pues ahí es donde Aristóteles introduce la teoría de las cuatro causas. Causa en griego se dice aintia, cuando... Esto lo dicen mucho, por ejemplo, los médicos, ¿no? Cuando dicen la etiología de una enfermedad. Pues lo que se refiere son a las causas, vamos. Bueno, pues él habla de cuatro causas. ¿Qué son causas para Aristóteles? Son los elementos que intervienen en un cambio. En principio él lo aplica a los cambios naturales, pero vamos a poner algún ejemplo de cambio artificial en el que también se podrían discriminar esos cuatro tipos de causas. Entonces las causas son los elementos que intervienen para que un cambio se pueda producir. ¿De acuerdo? Y él concibe cuatro. La causa material. Materia se dice ile. La causa formal. Forma se dice morfé. La causa final y la causa agente o eficiente, eficiens en latín. Repito, causa material, causa formal, causa final y causa agente. ¿De acuerdo? Entonces, para Aristóteles, en todos los cambios han de intervenir esas cuatro causas, esos cuatro elementos, esos cuatro tipos de elementos. Ahora veremos cómo en los cambios naturales, las cuatro causas confluyen en la naturaleza, ¿no? como es de suyo, ¿no? Como es evidente. Vamos a verlo enseguida. La causa material es sencillamente la materia que recibe el cambio. La materia que recibe el cambio. Pues la materia de la que esté hecha, pues la semilla, cuando rompe la cáscara y empieza a brotar la rosa, ¿no? Ese tipo de materia a que recibe el cambio. También en Aristóteles, de alguna manera, la materia es inerte o pasiva, ¿no? Porque recibe los cambios. la forma sería o se asemejaría a lo que en Platón sería la idea, con diferencias que veremos a continuación. La forma es, pues eso, la forma, el aspecto, digamos, la silueta o las características que la materia adopta cuando cambia. Es decir, en nuestro ejemplo, cuando la semilla brota y se convierte en rosa, pues entonces adopta la forma, es decir, el concepto o la idea botánica de rosa, las características de la rosa, vamos, sencillamente. ¿Se entiende esto? Pues la forma es el concepto, la esencia, vamos. La esencia. En principio, la idea platónica. ¿De acuerdo? Ahora veremos si hay alguna diferencia. ¿Cuál será la finalidad? Pues la finalidad en un cambio natural es la finalidad natural que sea. La de las rosas, pues reproducirse, esto lo veremos enseguida. O la del cuerpo, que es un cuerpo pesado, caerse, etc. La finalidad natural, que como ya vimos, en ese orden teleológico, coloca, ubica, ordena a cada elemento, situándolo en el lugar que le corresponde. Pero, atención, lo recuerdo, la finalidad tiene que ver con las distintas dimensiones del universo. Es decir, no es el universo el que tenga un sentido, una finalidad. El universo no va a ninguna parte, claro. Y el acto puro menos, claro, que no se mueve, ni cambia. Sino que son las distintas partes de la naturaleza las que tienden a cumplir finalidades que son propias de su naturaleza. O sea, ni siquiera las esferas celestes van a ningún lado, porque mutan eternamente en círculo y además son eternas en el sentido de que no se corrompen, vamos. O sea, que la finalidad son finalidades naturales, es decir, de cada ámbito de la naturaleza. Nunca llegan a cumplirlas. En términos plenos, digamos, o absolutos, no, claro. Pero exactamente igual que en Platón, la materia nunca cumplía con una perfección absoluta la idea, sino solo en la perfección limitada que la materia permite, ¿no?, o tolera. Y por último, la causa agente o eficiente es el agente, es decir, el elemento externo que precipita o provoca el cambio. Pero es que, claro, en los movimientos naturales, la causa agente pues es la propia naturaleza también, claro. Es ese orden teleológico que precipita, como decimos, los cambios. Entonces, es el propio orden de la naturaleza el que hace que de la semilla de la rosa nazca la rosa y no nazca, pues, un sapo, ¿no? Sencillamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto, si queréis, para verlo más claro, yo suelo poner el ejemplo de cambios artificiales. En los cambios artificiales también habría estos cuatro elementos, que como vemos en los cambios naturales confluyen en la naturaleza, como es obvio. Los cambios naturales, en los cambios artificiales, suelo poner el ejemplo del Moisés de Miguel Ángel, ¿no?, que ya creo que aludimos aquí en relación con la teoría de las ideas de Platón. Pues la causa material sería el bloque de mármol, la causa formal, es decir, la forma, sería la imagen, ¿no?, la silueta, el contorno de la escultura que después, cuando reciba o experimente el cambio, tendrá. Pues eso, la imagen del Moisés. La causa final, bueno, pues ahí ya habría que meterse a ver cuál es la finalidad de Miguel Ángel, si ganarse el favor del Papa o de las jerarquías eclesiásticas o monárquicas o lo que fuera, o ganar pasta para poder vivir, claro, que se dedicaba a eso. Y la causa eficiente, pues el propio Miguel Ángel, claro, que es el que desde fuera actúa cincelando, es decir, precipitando el cambio, imponiendo, digamos, dando forma, imponiendo la forma, dando forma a esa materia inerte o pasiva que lo recibe. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso que sucede en los cambios artificiales, de algún modo, paralelo, sucedería en los cambios naturales. La causa final, la causa agente es lo mismo. En los cambios naturales, sí. Lo que pasa es que la causa final sería la finalidad natural de cada especie. Mientras que la causa agente sería la naturaleza en su conjunto, entendida como un sistema ordenado. Orden que es el que imprime el impulso que hace que cada cosa tienda a cumplir su finalidad y por tanto ocupar el lugar que le corresponde. El orden no es natural sino de cada cosa. El orden es natural. en ese orden natural, cada cosa, para que pueda haber un orden conjunto, tiene que ocupar su lugar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, las causas son los elementos que hacen que un cambio se produzca. Y son esos cuatro. Bueno, pues estos cuatro tipos de cambios nos llevan a concebir los entes naturales, los seres naturales, como compuestos de materia y forma. Pero claro, atención, si un ser natural es natural, lo llamamos natural porque cambia, porque experimenta cambios, cambios naturales, es decir, por sí mismo, ¿qué hace falta para que se produzca un cambio? ¿Que haya qué? Potencia. Si hemos dicho que los seres naturales cambian y por lo tanto necesitan tener algo en potencia, y a su vez hemos dicho que los seres naturales son, lo acabamos de decir, que son compuestos de materia y forma, indudablemente la materia se corresponderá con la forma o con la potencia o con el acto, y la forma con la potencia con el acto. ¿Cuál será la correspondencia? Es decir, todo ser natural, según esto, es un ser que cambia. ¿Sí o no? ¿Sí? Método socrático de nuevo. Si es natural es porque cambia, si no, no lo llamo natural. ¿Sí o no? Es que lo artificial está hecho de lo natural. La diferencia, la oposición con natural, no, es decir, con físico, no es artificial, sino es metafísico. Entonces, lo natural es lo que cambia. Si cambia, hemos dicho, ¿qué necesita tener? Potencia. Primero, potencia. Mayor por parte. ¿Pero solo potencia? Algo en potencia y algo en acto. Eso es la definición de ser natural. Por eso puede cambiar. Bueno, pues, si el ser natural es el que puede cambiar, y hemos dicho que para cambiar necesita cuatro causas, la materia y la forma son dos de ellas. Entonces, todo ser natural tendrá que ser a su vez también un compuesto ¿de qué? De materia, que es la que recibe ¿la qué? La forma. Entonces, todo ser natural, exactamente igual que es un compuesto de potencia y acto, será también un compuesto de materia y forma. Si es así, ¿con qué se corresponde la materia y la forma? ¿La materia qué será? ¿Potencia o será acto? ¿Quién vota por la potencia? Solo dos, tres, cuatro. ¿Sabes? La minoría suelen tener razón. Las masas, la mayoría se suele equivocar. Esta es la tragedia de la democracia que ya denunció Platón. La potencia es la materia. ¿Por qué? Porque es lo que puede cambiar, justamente. La forma, ¿cómo va a cambiar? Es decir, la idea de amapola o de rosa, la idea, es decir, la imagen, la silueta, el contorno, la figura del Moisés, ¿cómo va a cambiar? Eso lo tiene Moisés en la cabeza una vez que la ha concebido, ya. Entonces, luego le saldrá mejor o peor, claro. ¿Por qué? No por el defecto de forma, como dicen los abogados, ¿no? Sino por el defecto de la materia, que no se deja formatear, claro, justamente. No se deja ahormar. Entonces, claro, es la materia lo potente, es decir, lo potencial, lo dinámico, es decir, lo que recibe el cambio. Sin materia, no puede haber cambio. Y el acto es la forma. Entonces, parecería evidente concluir lo siguiente. Si la materia es la potencia, equivale a la potencia, la parte potencial o dinámica, y la forma es el acto, es decir, lo que actualiza, porque claro, cuando en el ejemplo que hemos puesto antes, cuando la semilla rompe y se convierte, brota y se convierte en rosa, entonces adopta la forma. ¿La forma de qué? De rosa. Por lo tanto, es rosa en acto, ¿sabes? Es la actualización formal de una potencia material. Es decir, en la materia de la semilla, en sus genes, diríamos, ¿no? Diríamos hoy, en su ADN, está ya prefigurada, es decir, en potencia, la forma que va a tener cuando brote como rosa. ¿Me seguís? Víctor. Cuando el acto, para que haya potencia tiene que haber antes un acto. Es ahí es donde iba a ir yo ahora. El acto es la materia y la potencia es como la idea. Habla de que quiero cumplir. En para Aristóteles al menos, fíjate, o sea, la potencia es sencillamente la posibilidad de cambiar, ¿de acuerdo? Pero, en efecto, para que la potencia como posibilidad se convierta en realidad, hace falta algo que ya esté en acto. Entonces, fíjate, la semilla es rosa solo en potencia. Por eso, en terminología si actuar, hemos dicho que está en su código genético, en su ADN. Ser rosa y no que de esa semilla salga un sapo, como hemos dicho. Porque está en su ADN. Pero la potencia es la materia. Es ese ser natural que tiene en potencia una forma, todavía no la ha actualizado. Entonces, como materia potente o dinámica que es, se convierte, actualiza o adquiere una forma en el momento en el que esa posibilidad experimenta el cambio y adopta otra forma. Pero la forma permanece intacta. Estaría de modo latente en su código genético, pero solo de modo actual, real o material, bueno, sí, material, claro, porque recibe la forma, la materia recibe la forma cuando brota como rosa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es la materia lo que recibe el cambio. Y en ese sentido es la potencia. Mientras que la forma es el acto, la actualización de esa pura potencialidad, de esa pura posibilidad. Por eso, precisamente, decía, esto nos lleva o nos conduce ineludiblemente a la conclusión siguiente. La forma y, por lo tanto, el acto es, en un sentido, diríamos, ontológico, previo a la materia y a la potencia. O sea, el acto es antes que la potencia. Porque para que esa pura posibilidad se actualice, la rosa, al menos, si queréis, como forma, es decir, como idea, o como código genético, tiene que estar ya en la semilla, claro. Si no, ¿cómo va a salir la rosa? ¿Entendéis? Y claro, es que si solo hubiera potencia, pues no habría ningún cambio, no saldría nada. Por eso se necesita, por eso digamos, el acto, o la forma, es previa ontológicamente al a la potencia. Como las ideas son eternas. O es eterno como las ideas. Claro. Eternos, tendrá que salir del primer mundo del mundo. Digamos, de la ordenación del universo, claro. O sea, el orden del universo, el universo, el cosmos, está ordenado, hemos dicho, porque hay una fuente de ordenación, ¿no? Sería el primer motor inmóvil, si quieres, que ordena la naturaleza. Bueno, pero ¿cómo la ordena? ¿Cuál es esa racionalidad? O sea, ¿cómo se ejercita esa racionalidad? ¿Cómo se realiza? Hombre, pues se realiza precisamente porque la finalidad natural de cada ser le induce a ubicarse en el lugar que le corresponde, componiendo ese puzzle, componiendo ese orden. Solamente si esas formas, que son finalidades naturales, son eternas, en el sentido griego, se puede producir ese orden, ¿no? Pero claro, la diferencia con respecto a Platón, la diferencia, al menos tal y como la vive Aristóteles, habría mucho que discutir al respecto, pero Aristóteles entiende que las formas no son las ideas platónicas exactamente, sino que es otra cosa. ¿Por qué? Dicho de la manera más sencilla que yo pueda, de la que yo sea capaz. Porque la forma solo se puede dar unida a la materia, componiendo un ser natural. Por eso, mientras que para Platón, y esto lo veremos enseguida, pues eso, se suele decir aquello de que el cuerpo se une al alma en una unión antinatural, decíamos. Para Aristóteles, materia y forma componen la unión natural, justamente, ¿no? Es que la naturaleza es eso. Una materia, o sea, que no puede haber afectada forma. Por la forma. No puede haber No, no, están en la, claro, están en las cosas, están en la, unidas a la materia, formateando la materia, diríamos. El triángulo, por ejemplo. Y el triángulo que hacemos. Son entes matemáticos que ya veremos luego dónde los ubicamos cuando recompongamos la jerarquía de los saberes. Pero es que, claro, un triángulo no es un ente físico, no es un ente natural, justamente. ¿De acuerdo? Entonces, todo ser natural es un compuesto de materia y forma, sencillamente. Y la forma no puede darse nada más que unida a la materia, esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, de forma a su vez inmediata, si el ser humano es también un ser natural, ¿veis la conexión? Esto es lo que luego yo, lo que se os reclama luego en los exámenes, justamente, ¿no? O sea, esa conexión. O sea, yo ahora aquí no voy a poner a hablar del ser humano y del cuerpo y del alma como si hubiera hablado, como si no tuviera relación con lo que acabo de explicar. Sino que es que precisamente el ser humano, como es un ser natural también, pues también tendrá que estar compuesto de materia y forma. Pero en el ser humano, a la materia y la forma sencillamente las llamamos cuerpo y alma. Entonces la materia es el cuerpo y la forma es el alma. Entonces, ¿qué es el alma para Aristóteles? Pues la forma. ¿Y qué es la forma? Pues la pertenencia a una especie, diríamos, o la forma, las características comunes del ser humano. Y por lo tanto, atención, su finalidad natural también, claro, su finalidad natural. Entonces, para Aristóteles, ¿qué demonios es el alma? Pues para Aristóteles, el alma es principio de vida. Para Aristóteles, el alma es función orgánica. Que contribuye también a colocar a cada ser natural dentro del lugar que en la naturaleza le correspondería. ¿Has dicho que era el alma? Función orgánica, función vital o principio vital. Es decir, denomina Aristóteles seres orgánicos, diríamos, bueno, dotados de alma, pero vamos, nosotros diríamos seres orgánicos, pues a los que tienen vida. Es decir, una piedra es un ser natural, es un cuerpo pesado, y un ser natural que cumple las leyes de la física. Pero una rosa, nuestra querida rosa, no solo cumple las leyes de la física, un cuerpo pesado que es, sino que además es un ente orgánico. Es decir, que tiene vida, vamos, que tiene vida. Y entonces, además de caerse como cuerpo pesado, cumplirá una función natural, pero que en este caso es una función biológica. Pues la reproducción, dice Aristóteles. Entonces, ¿la rosa tiene alma? Para Aristóteles sí. ¿Por qué? Porque es orgánico, sencillamente. Y el alma es principio de vida. De tal modo que el alma como función orgánica, digamos, aparece en tres grandes grupos de seres orgánicos, ¿no? Los vegetales en general, que tendrían lo que se llama el alma vegetativa, ¿no? Que es sencillamente la función orgánica de la reproducción. O sea, las plantas se reproducen, vamos. Y como se reproducen, la reproducción es su función natural, ¿no? Porque le diferencia, atención esto, porque diferencia a las plantas, por ejemplo, de las piedras, ¿no? Que no se reproducen. Función reproductora. Y eso es una función orgánica. Claro, ya no es meramente física. ¿Se entiende lo que queremos decir? Sino que ya es orgánica. Vegetativa igual a reproductora. Claro, tío. El alma vegetativa, pues la función del alma vegetativa, la función orgánica es la reproducción. Después, los animales. Claro, la palabra animal viene de anima, que es alma en latín. Es decir, animado, es decir, que tiene vida. Sencillamente. Bueno, pues los animales también serían cuerpos pesados, en términos físicos, también se reproducirían, pero además tienen una función orgánica que no tendrían las plantas, que es la capacidad para percibir a través de los sentidos. El alma sensitiva, y la función orgánica de la percepción sensible, ¿no? Los animales tendrían función sensitiva, la capacidad para percibir. Y, hombre, ¿quién nos queda? Pues el ser humano, que además de caerse, como los cuerpos pesados, además de reproducirse, algunos más que otros, y además de percibir a través de los sentidos, pues, ¿qué función orgánica específica, es decir, distintiva del ser humano que no tienen los demás seres naturales, habrá que consignar o la racionalidad? Por eso, atención, y contened vuestro estremecimiento cuando digáis estas maravillosas palabras, por eso Aristóteles dice: la felicidad, eudaimonía, en griego, la felicidad se encuentra en la contemplación, dice. Pero claro, ¿qué es contemplación? Por favor, que alguien me diga, ¿cómo se dice en griego contemplación? Teoría, claro, es que la felicidad para el ser humano está en el conocimiento. Hombre, ¿y por qué en el conocimiento? Pues precisamente porque eso es lo que le hace humano, claro, y no un simple animal. Digamos que Homer Simpson, incrustado en su sofá, bebiendo cerveza, reproducirse, se supone que ya se ha reproducido, y viendo la tele, no es un ser humano en términos biológicos, en términos biológicos, según Aristóteles. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la finalidad natural para la que genéticamente está diseñado. Está renunciando a ser lo que es por genética. Por eso no hay nada más bárbaro que renunciar a lo más sublime que hay en nosotros, donde radica la felicidad del ser humano. Claro, la otra es la felicidad de las vacas. Pues eso, la de... Eso. Entonces, de algún modo, cada ser natural sería feliz, feliz, es aquí una metáfora, claro, una personificación, cumpliendo la finalidad natural que les es propia, y por tanto su función orgánica. El ser humano, por lo tanto, es el ser más complejo, porque es el que más funciones orgánicas diversas confluyen, pues su felicidad, en el sentido, no subjetivo ni psicológico, claro, sino en el sentido biológico, vamos, o sea, biológico, su finalidad natural y por tanto su felicidad radica en el conocimiento, porque es lo más alto, lo más sublime a lo que puede aspirar. Por eso dice Aristóteles que es lo divino que hay en nosotros, la capacidad para conocer, que otras especies, de las que otras especies carecen. Víctor. ¿Todos no tendrían desde el principio una función vital? ¿Quién? Las plantas, sí. Todo, todo lo demás. No tendrían una función de querer vivir, o no sé cómo decirlo, todo. Aparte de reproducirse, también quieren vivir, ¿no? Más que vivir. Uno de los peligros con los que la filosofía se enfrenta es la tendencia al psicologismo, de la que yo creo que ya he anunciado o advertido de sus riesgos. Una planta, por supuesto, no puede, pero no ya una planta, sino que un bosquimano no puede, no piensa en términos de individuo. Es que no piensa en términos de individuo. No piensa en términos de mi felicidad. Eso es un invento, ¿a que no adivine de quién? ¿Qué es un bosque? Pues un africano que vive ahí en el centro de África. Una tribu. Los bosquimanos son una tribu de África. Pues no piensan en términos de individuo, digamos. El individuo es también un invento griego. ¿Por qué? Porque el bosquimano pertenece a una comunidad cerrada en la que su margen de decisión individual es cero, vamos, o sea, cero. O sea, viste como tiene que vestir, no puede vestir de otro modo, y cumple las normas y las pautas de comportamiento que no puede dejar de cumplir. Entonces no piensa individualmente, mucho menos una planta. Precisamente, el impulso vital, orgánico, biológico de las plantas es eso, el reproducirse. ¿Por qué? Justamente porque no piensan en términos individuales, sino de especie, vamos, no piensan, claro. Pero su impulso, digamos, es de perpetuación de la especie, claro. Esa es la vida es esa, la perpetuación de la especie. Pero la función de los seres humanos también incluiría la reproducción y tal. Evidentemente. Pero la de... Cada función orgánica superior, digamos, va incluyendo las anteriores. Por eso decíamos que el ser humano es un ser biológicamente más complejo que los otros. José.